Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, soy maestro de escuela, artista y estoy por Caballito pensando en Santiago Maldonado, en su familia y muy preocupado por saber a dónde está.